Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o Música Copyleft. Nos puedes escuchar en Canarias Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Maigualida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Nuestro colaborador Miguel Acín de Onda66.com ha seleccionado las primeras cuatro canciones que escucharemos hoy, empezando por esta Start It Off de la banda Hot Fiction. Well, the man said, we're gonna start it off. We're gonna start it off. We're gonna start it off. And then he said, we're gonna start it off. We're gonna start it off. We're gonna start it off. I tell you what we're gonna do. I tell you what we're gonna do. We're gonna start it off. Pues todo un descubrimiento esta canción Start It Off de la banda de Londres Hot Fiction. Nos proponía escuchar este tema nuestro colaborador Miguel Acín de Onda66.com, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Esta gente no tiene nada que envidiarle a los White Stripes o los Black Keys, ¿no? Sí, sí, la verdad que nos propone un rock bastante bastante fuerte y efectivamente nada tiene que envidiar con muchas bandas pues que conocemos de toda la vida y que ofrecen músicas similares, así con ese toque soul y blues que bueno, que dejan la verdad que un buen sabor de boca. Además es un dúo con un batería que es el que canta y luego le acompaña un guitarrista. Pues nada, esta era una canción, Start It Off, del álbum Dark Room de esta banda, Hot Fiction. Tú la incluías en una de tus últimas selecciones musicales de la página onda66.com. Titulaste esta selección Batiburrillo en la onda, ¿no? Así que nos imaginamos un poco sus contenidos bastante variados, entonces. Sí, en principio, pues eso, que se te van quedando cosillas a veces sueltas, que porque, vamos a ver, Hot Fiction sí tenía en su página web más discos publicados, pero con licencia Creative Commons solo tenía este disco. Y bueno, lo que más me gustó fue pocas canciones y me parecía que a lo mejor no era suficiente como para hacer una selección. Y así me pasó con otros artistas, pues al final lo que hice fue reunirlos y bueno, le puse ese extraño nombre de Batiburrillo en la red. Y pues es una selección de 10 canciones bastante variadas, de estilo variada, y esta de Hot Fiction pues era una de ellas, ¿no? Era la que abría un poco la selección. Y también están por ahí artistas que nosotros hemos puesto en el programa, como los Juanitos o los venezolanos Días de Septiembre, que hacen post-rock, un estilo que en principio es un poco inusual para ese país, pero ahí está su propuesta. Entonces, como hemos dicho, una selección musical bastante variada. Pero bueno, y tú en estas últimas semanas, Miguel, has hecho otras cosas, ¿no? Para incluirlas en la página. Sí, aparte de este batiburrillo en la onda, pues dedicamos una entradita a la banda de Asturias, Stormy Mondays, que a mí personalmente me encantan. Hacen, pues como dicen ellos, es una banda de rock clásico, pero no retro, ¿no? Pues una banda de rock de Asturias, que bueno, hace poco publicaron un disco, un single que grabaron en vinilo, era un proyecto que ellos se habían propuesto y que lo financiaron con este sistema que ya hablamos en la última ocasión de crowdfunding, ¿no? Donde gente que anónimamente quiere financiar el disco, pues lo hicieron con este sistema, consiguieron los objetivos y se publicó. Y entonces con ese motivo, pues digo, bueno, me parece que ya es hora de dedicarle una entrada especial a Stormy Mondays, que ya habían sonado en la etapa del podcast. Y bueno, pues hice una selección de una docena de temas y esa es una de las entradas que he publicado en este último mes. Por un lado hay que comentar eso de que el crowdfunding últimamente está teniendo bastante éxito entre artistas del NetAudio y bueno, las historias que nos llegan son las de éxito. También habrá algunos grupos que ponen en marcha una iniciativa de este tipo y no les sale del todo bien, pero sí que hay algunas buenas noticias al respecto. Y debe ser pues bastante satisfactorio para una banda saber que tiene seguidores y que están dispuestos a apoyarte económicamente dentro de este mundo del NetAudio, en el que en principio todo es gratuito, ¿no? No todo, pero bueno, lo principal, la música. Sí, en el caso de Stormy Mondays, ellos tienen toda su discografía, que la completan 12 discos entre CD, GP, vinilo, directo, single, en 12 discos que están a disposición, la música de cualquier persona que entre en la página web. Y eso, lo que pasa es que claro, también hay que comer y hay que financiar. Hombre, esta historia del vinilo era un poco también un proyecto, pues un poco que se salía un poco, era también como un pequeño sueño, ¿no? De conseguir, de grabar en un estudio en condiciones y sacar ese formato de vinilo, ¿no? Pero que como forma de financiación, lógicamente, si consigues quien te financie, yo creo que la música, si ofreces algo decente, yo creo que pueden salir los proyectos hacia adelante. De hecho, algunas de las páginas que se dedican a este tipo de financiación, ahí están los resultados. Es decir, hay bandas que se están financiando con este tipo, con este sistema, ¿no? Pues eso, por un lado está el tema del crowdfunding y por otro hay que dejar claro que los Stormy Mondays no son una banda cualquiera, estamos hablando del grupo pionero probablemente en España, de todo esto de las descargas El gratuitas, el copyleft. uso de licencias Creative Commons. Ellos estaban compartiendo antes de que existieran las Creative Commons, en la segunda mitad de los años 90 ya estaban en la brecha cuando todo esto no se entendía apenas y, en fin, ya ellos ponían los MP3 no sé ni siquiera si eran MP3, vete a saber, en su página web, ¿no? Y además los tiempos de descarga en aquella época pues eran prehistóricos, ¿no? Para bajarse una canción, vete a saber cuánto podías tardar. Pero eso demuestra que los Stormy Mondays han tenido una trayectoria muy importante. Yo creo que ya están en otra liga, han dado conciertos en Radio 3, etcétera, ¿no? Pero se mantienen fieles a sus planteamientos iniciales y el tiempo les ha dado la razón, ¿no? Sí, sí. Hombre, en el anecdotario a mí me sorprendió mucho encontrar que el cantante Otero había cantado con Bruce Springsteen en Estados Unidos. Y de hecho hay fotos colgadas en... Creo que de audio no hay nada, pero me sorprendió mucho porque justo Bruce Springsteen, pues lo tengo fresquito, que estuvo el mes pasado por aquí, por Las Palmas, y bueno, un conciertazo. Y bueno, dentro de la anécdota me sorprendió enormemente, pues eso, encontrarme con esa historia de que ellos, bueno, pues habían tocado con una cancioncilla con Bruce Springsteen. Sí, no sé si he escuchado alguna vez que en algún concierto Bruce Springsteen ponía un disco de los Stormy Mondays antes de que empezara o algo así también. Bueno, todo esto pues nos hace darnos cuenta de la importancia que tiene este grupo, que aunque no suenen los 40 principales, evidentemente, cuenta con muchos seguidores dentro de España y seguro que fuera también. Siempre está muy en contacto con ellos a través de las redes sociales y demás. Bueno, pues nada, vamos a escuchar la cara B de este single. El primer tema era Tú y yo y el segundo, que es el que suena a continuación, A las 9. A las 9 te paso a buscar. Me parece que está claro que si hubiera un poco más de buen gusto en el mundo radiofónico, las grandes emisoras deberían hacerle un hueco a gente como los Stormy Mondays. Esta era la canción a las 9 de su nuevo single. Y en fin, Miguel, tú colaboraste en esta campaña de crowdfunding para que la banda pudiera publicar este vinilo y grabar los dos temas del single. Si no te importa, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bien, la historia comienza cuando pues alguien decide financiar un producto con este sistema en el que se cuelgan en una página web un poco los datos. En este caso concreto, pues se trataba de financiar pues un single de dos canciones y tenía un coste, no recuerdo ahora cuál era, y había distintos paquetes desde 5 euros. Tú, por ejemplo, si financiabas con 5 euros, pues tenías a lo mejor pues, los dos MP3. Si financiabas con un poquito más, pues aparte tenías el vinilo una copia del vinilo, incluso dos copias, y de ahí eran pues distintos, digamos, niveles de participación hasta conseguir el objetivo. En este caso se cumplió con creces, ¿no? Fueron en total creo que 92 personas las que aportaron distintos niveles, distintos importes y se financiaron y por encima de lo que se había propuesto en un principio, ¿no? Pues nos apuntamos este buen ejemplo de lo que es el crowdfunding y cómo puede ayudar a los grupos que emplean licencias Creative Commons, como es el caso de los Stormy Mondays. Y siguiendo con tu selección musical para el día de hoy en Intangible 23, volvemos ahora aquí a las Islas Canarias con un ejemplo de electrónica que tiene una relación con otro proyecto de crowdfunding, ¿no? También. Sí, la verdad que últimamente se han cruzado bastantes historias. También teníamos a Uniform Motion, también lo habíamos comentado el mes pasado. Pues en este caso se trata bueno, del trabajo musical de un lanzaroteño, se llama Raico León, que ha creado, bueno, su trabajo un poco musical, bastante electroacústico, como comentas, y ha creado tres canciones basadas, un poco inspiradas en las imágenes que se han publicado de la película El Cosmonauta, que es una película, es un proyecto yo creo que pionero en España, de una película que se publicará con licencia Creative Commons y que se está financiando con este sistema de crowdfunding donde todos los que quieran pueden hacerse productor de la película aportando pues, el dinero que quieran desde un mínimo que son 5 euros, creo. Y bueno, la música que publiqué es esa, la de Raico León, que creó esos temas, digamos, inspirados en las imágenes que se han publicado, tanto en los trailers como los teasers, etcétera. Pues esas imágenes le inspiraron y creó estas tres canciones. La verdad que toda la información de la película, que me parece un proyecto bastante interesante, pionero, por lo menos en España creo, es el cosmonauta.es, ¿no? Ahí está toda la información. Pues vamos a escuchar una de las pistas de este EP, inspirado en la película El Cosmonauta. La música la creó este músico de Canarias, Raico, que se hace llamar Space Shore, y este es el tema Vostok 1. Taking the time from my hand every time I'm out. Having the time in my hand, I just to survive. Taking the time from my hand every time I'm out. Having the time in my hand, I just to survive. Taking the time from my pocket every time I die. Having the time in my hand, I just to survive. Time for my pues hemos cambiado un poco de tercio para escuchar la música electrónica de Space Shore, inspirada en la película El Cosmonauta. Este era el tema Vostok 1 de este EP de Space Shore que nos ha recomendado nuestro colaborador Miguel Acín de Onda 66. Estamos hablando con él aquí en el programa. Y bueno, Miguel, ¿qué tal van las cosas con El Cosmonauta? Es un proceso largo, evidentemente, hacer una película entera y con ese nivel de ambición, con crowdfunding y licencias Creative Commons, pero va avanzando a buen ritmo el proyecto, ¿no? Sí, se está alargando bastante, pero va caminando. Sí, es verdad que todavía falta incluso financiación. La buena noticia así reciente es que la semana pasada terminaron de hacer el montaje. Me imagino que el montaje de imagen, porque el de audio, ellos mismos estaban comentando que todavía la banda sonora no estaba y tal. Pero bueno, por lo menos la semana pasada se dio un pasito, creo, al terminar ya el montaje de vídeo, con lo cual es un avance importantísimo, me parece. Bueno, me parece el total del proyecto, no me acuerdo cuánto era, pero vamos, no sé si se ha llegado al 50% de financiación. La finalización del proyecto todavía está un poco en el aire, ¿no? Vamos a ver si los que hayan incluso dado ya aportación se animan a hacer a lo mejor otra, o se hacen alguna que otra campaña más bueno, la verdad que los medios han apoyado, hasta cierto punto han apoyado, me parece que bastante, el proyecto, ¿no? Ha salido en la tele varias veces, en programas de la 2, en telediarios, pero me parece que le falta todavía un empujoncito ahí para poder terminarlo, me da la sensación. Está claro que es más complicado hacer una película entera que rodar un single como hicieron los Stormy claro. Mondays, ¿no? Pero bueno, seguro que al final acaba saliendo adelante esta película, El Cosmonauta. En sus imágenes se ha inspirado Space Shore, este artista de aquí de Canarias, para crear canciones de música electrónica como esta Vostok 1. Y ya vamos terminando, Miguel, la cuarta canción que nos has enviado para que la pongamos hoy aquí es de un artista que tiene varios discos publicados con la Net Label Trastienda, ¿no? Sí, Mike Huber, es austríaco. Entre los años 2006 y 2008 este Net Label publicó cinco discos, creo que alrededor de 50 canciones. Quizás a lo mejor incluso si lo empiezas a oír todo, pues esto llega incluso a ser pues un poco demasiado del mismo estilo todo. Estamos hablando de pop rock bastante indie, con un resultado bastante bastante hecho en casa, digamos, bastante lofi. Y bueno, se prestaba bastante pues eso, hacer una selección de esas 50 canciones, y ese es el resultado un poco del trabajo de esos años, porque yo después he buscado por la red a ver si encontraba algo más y no lo he encontrado. Ese trabajo, como digo, de Mike Huber. Uh-huh. Pues nos vamos a despedir con la canción Retro Butterfly del álbum January Have Others de Mike Huber. Hay que comentar que Trastienda fue una net label importante en su día, un sello virtual de España que apostaba por el rock. Eso hoy día empieza a ser cada vez más frecuente, pero hace unos años era casi una rareza, ¿no? Creo que hace un año que no actualizan la página web la gente de Trastienda, igual están ahí un poco en hibernación, pero desde luego que tienen su huequito en la historia del net audio español. Sí, efectivamente, tras unos años parece que llevan ahí una parada, no sabemos si temporal o definitiva, pero sí, lo que hemos hablado otras veces, que un net label, además en este caso español, que apostaba por el pop rock, pues parece que faltan un poco, digo, porque muchas veces pues todos los trabajos, o mayormente los trabajos así de net audio, sabemos que van por otras líneas, ¿no? Pero encontrar así específico de pop rock, pues la verdad que yo espero que sea un tiempito que se están tomando, una pausa, vamos, más que un cierre definitivo, porque la verdad que yo creo que incluso marcaron un estilo, ¿no? Uh-huh. Además fichando artistas internacionales, ¿no? Uh-huh. Habíamos puesto hace un tiempo una canción de la banda japonesa Icon Girl Pistols, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, que han publicado un disco de ellos ahí, sí. Que han publicado uh-huh. con Trastienda, así que uh-huh. queda clara la trascendencia internacional que llegó a tener esta en el label. Pues lo dicho, Miguel, muchas gracias por estar aquí como siempre compartiendo toda esta música que podemos encontrar en tu página web onda66.com con esas selecciones. Tú nos da ya masticada la discografía de algunos artistas importantes del Netaudio y eso ahorra mucho tiempo. Además que vas mejorando la página con esa radio, esos nuevos reproductores, ¿no? Todo va bien, ¿no? Sí, sí, va, bueno, pues vamos caminando, caminando. Nada, muchas gracias a ustedes, un placer como siempre y ya pues nos seguimos oyendo en el futuro. De acuerdo, pues hasta pronto entonces, Miguel, y escuchamos esta canción Retro Butterfly. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, en descarga gratuita y legal que circula en Internet. Hemos estado escuchando las recomendaciones de nuestro colaborador Miguel Acín de la página onda66.com y también charlamos con él sobre diferentes temas. La última de dichas recomendaciones era esta canción Retro Butterfly del artista Mike Hoover, incluida en su álbum January Have Others, un lanzamiento de la label española Trastienda. Y vamos ya con la grabación histórica que nos va a alegrar un poco el día. una de esas canciones de vertiente cómica, está You Know What I Mean de Al Bernard. Come true, it all depends on you. I'm suspecting that your eyes have seen there's something wrong with me, and you know what I mean. Oh, I'm just crazy about your kisses, honey, you know what I mean. Oh, when your lips meet mine, I feel so funny, you know what I mean. You're just a dream of loveliness, you surely know just how to dress. You play and sing and everything so different from the rest. I'd like to hear the preacher say that we are, you know what I mean. And in a year or so we both may have a little Ford machine. We'll find a little cottage where the roses bloom, with a parlor and a kitchen and a dining room. And we'll have to see that there's room for three. Oh, you know what I mean. When we're married, when we're married, we'll go down to cook, look through their tourist book, and pick some shady nook. Then we'll visit those exquisite tropic island scenes, the kind you read about in all the magazines. Oh, I'm just crazy about your kisses, honey, you know what I mean. For when your lips meet mine, I feel so funny, you know what I mean. You're just a dream of loveliness, you surely know just how to dress. You play and sing and everything so different from the rest. I'd like to hear the preacher say that we are, you know what I mean. And in a year or so we both may have a little Ford machine. We'll find a little cottage where the roses bloom, with a parlor and a kitchen and a dining room. And we'll have to see that there's room for three. Oh, you know what I mean. Al Bernard nació en Nueva Orleans y se convirtió en las primeras décadas del siglo XX en un pionero en su faceta de cantante blanco, que grababa temas de blues, por ejemplo, del gran W.C. Handy. En cualquier caso, nuestra grabación histórica de hoy era este otro tema, You Know What I Mean, compuesto por Fred Rath y con letras de Alfred Dubin. Al Bernard lo grabó el 6 de octubre de 1919 y ahora nos lo podemos descargar desde el archivo de internet, porque ha pasado tanto tiempo que ya se encuentra esta música en el dominio público. Y dentro de nuestras selecciones musicales de los martes podemos esperar casi cualquier cosa. Por ejemplo, estos sonidos de máquina de escribir convertidos en música. Por lo menos esa es la intención de David Evans en este tema Typewriter Demo. Al final ya se introducen otros sonidos, pero la mayor parte de lo que escuchamos en esta Typewriter demo de David Evans son las sonoridades de máquinas de escribir. Este era uno de los temas del recopilatorio que han publicado de forma conjunta Fallopian Tunes y New Weird Australia. Y te puedes hacer a la idea de que el contenido de este lanzamiento es bastante experimental. Se titula Gloss and Moss. Está dividido en dos partes. La que lleva por nombre Gloss fue una idea de la gente de Fallopian Tunes, mientras que el fragmento Moss está recopilado por New Weird Australia. Y vamos ahora con algo un poco más normalito, desde luego, la bonita canción Lake del misterioso artista Meadows Little Trap. Calendars flapped and and still the land and the man survived, stood fixed and immovable in a blur flap of white pages representing time. Usually the man was Neil's dad. The land, Colorado, the occasion. El EP Medicine Sound es el último lanzamiento hasta la fecha del sello Label Net Label y lo protagoniza Meadows Little Trap, un colectivo imaginario. Eso de imaginario viene porque cuenta con un único miembro que además conserva el anonimato. Hemos visto alguna foto suya en internet, eso sí, y sabemos que vive cerca de Roma. Y vamos dando una de cal y otra de arena en nuestra selección musical de Intangible 23. Antes escuchamos esa curiosa música para Máquina de Escribir. Hemos tenido ahora una canción más convencional y a continuación viene, ya te lo estarás imaginando, el momento bizarro. Como siempre, es el Dr. Phibbs quien pone la sintonía del momento bizarro con esta interpretación de la melodía introductoria de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy en esta sección de Intangible 23 tenemos a los rusos Utrobortu con el tema Birdi. Раз, два, три, четыре. Utrobortu siempre se mueven en el ámbito de la música experimental y de vez en cuando pues entran directamente en el mundo de lo más bizarro. Por ejemplo, con esta canción Birdi, una especie de mezcla entre el folclore ruso y la música electrónica bailable. Aparece en el álbum Strat Huit Jot, un lanzamiento de la Net Label de ese mismo país, Rusia, los archivos clínicos. Y después del momento bizarro, terminamos hoy con un tema del nuevo álbum de la banda griega Adolf Plays the Jazz. Esto se titula Lesser Will. El álbum Form Follows Function, la forma sigue a la función, ha supuesto un paso adelante en la carrera de la banda griega Adolf Plays the Jazz. Me parece que van dejando un poco atrás las formas más estereotipadas del post-rock para ir explorando nuevas vías. Y de este lanzamiento hemos escuchado el tema Lesser Will, el último de nuestra selección musical de hoy en Intangible 23, este programa de Canarias Ara Radio. Nos puedes encontrar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Para dejarnos comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es y también nuestro correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.